en el aire, FM Los Coihues. Un aire nuevo entrando al barrio. Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Cantando esta canción. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad. Más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, y aquí estamos arrancando con un nuevo programa de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues. Estaremos hasta la una de la tarde haciéndote compañía. Si estás aquí en Villa Los Coihues, 21.5 la temperatura aquí en nuestro barrio, día espectacular. No estoy solo, hay un vidrio de por medio. Del otro lado del vidrio está el compañero Raúl. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día, Fabián. Doble vidrio, por suerte. Doble vidrio. Sí, sí, queda el virus del otro lado. ¿Cómo anda usted? Lo tiene todo usted solito ahí, el virus. por eso dejamos la puerta abierta, así se va el virus. Viene, da una vuelta y se da una vuelta por otro lado. Déjelo lejos a ese virus, déjelo bien lejos. Ayer estuve charlando con el director del hospital. Casualmente me lo encontré en Dinahuapi caminando con sus hijos tomando un helado. Y me contaba lo de la inmunidad de grupo. Más del 60% del país tiene que estar vacunado para que el virus ande dando vueltas y ya no se interese más por los humanos. Así que nos falta bastante. Falta. Me decía que estaba cambiando la curva, que la curva estaba un poquito mejor para ellos, ¿no? Había un poco más de camas en el hospital, y me contaba también que está mutando el virus y no solo ataca a los ancianos. Ahora hay chicos de 26 que están muriendo en el hospital. Así que a cuidarse, a seguirse cuidando. A cuidarse, por suerte también, y por el trabajo que se viene desarrollando del Estado Nacional. Siguen llegando vacunas, así que para aquellos que se suman a esta posibilidad, porque no es obligatoria la vacunación. Exacto. Para quienes quieran vacunarse, por suerte cada vez hay más vacuna, no por suerte, por el trabajo que se viene desarrollando, cada vez hay más vacunas disponibles también. día particular para este Radio La Mariposa. Estamos haciendo este programa en vivo un 3 de marzo y el programa de hoy va a tener características particulares que tienen que ver con la próxima conmemoración del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, una fecha que se viene laburando desde distintos talleres y espacios dentro de Camino Abierto, y varios de los contenidos que tendremos hoy tienen que ver con esto, ¿no? Con el material que nos fueron mandando algunos de los otros talleristas para este Chau Bicho, para este Radio La Mariposa del día de hoy, perdón. Exactamente. Y bueno, no es que estemos festejando el día, sino recordándolo, como dijo Fabián. Algo importante eso a tener en cuenta, ¿no? Que no es festejo, sino conmemoración. Que también los testimonios de los compañeros y compañeras tuvieron que ver con eso, en ese sentido. Exactamente. Y hablando de compañeros y compañeras, están saliendo, o deben estar ya llegando a Tom Wesley. Hoy es uno de los últimos salidas de verano de los usuarios de Camino Abierto. Hoy se tomaban el colectivo y se iban para Tom Wesley todos los chicos. Así que en un ratito vamos a estar charlando o con Pato Franco, o con Gaby Casal, o con alguno de los usuarios que allí están, bueno, festejando su última salida del verano. Así que van a estar genial. Qué bueno, ¿no? Ese lugar, Tom Wesley. Más o menos, ubíqueme geográficamente. ¿Por dónde queda más o menos esto? Y si usted es viejo, ¿conoce Ojos de Agua? Sí. Bueno, le pide al chofer del colectivo que le avise, decime dónde está Ojos de Agua y que yo me bajo ahí. Es muy cerca de donde, bueno, Wesley precisamente tiene un predio enorme que comenzó siendo un establo, sí, para caballos, para ganado, para tener ahí unos animales, y se convirtió en un paseo obligado de los estudiantes. Porque los estudiantes que vienen a Bariloche, bueno, son asiduos concurrentes de Tom Wesley. Allí les prepararon a los chicos de todo, desde roldanas, desde barro, desde animales exóticos, como decía usted el otro día, que había ahí unos pavos reales enormes y con, sí, ese sonido tan particular que si uno no los conoce va caminando, de repente algo grita y uno mira para arriba y no puede creer lo que estaba mirando. Y están mansitos ahí, uno al lado del otro. Hay vacas, hay caballos, hay chanchos, hay gallinas, hay de todo. Así está buenísimo ese predio, está en Ojos de Agua, en el kilómetro 15 debe ser, ¿no? Ahí van a estar hoy los compañeros y compañeras disfrutando del día. Y nosotros acá, Raúl, metido dentro del estudio con el día espectacular que hay. Con este día, sí, que el cielo está pero rimbombante, podemos decir. ¿Qué temperatura? ¿Cómo vendremos para este día? Y el mío dice más que el tuyo, 20... Ah, no, 21 decía el tuyo, bueno, sí, 20 dice el mío. Para lo que resta del día, 25 grados de máxima, muy soleado para este miércoles. Para el jueves, soleado 26. Para el 20, para el viernes, parcialmente soleado 27. Sábado 21, parcial soleado. Y recién el domingo, este pronóstico dice lloviznas y 17 de máxima. Así que parece que el domingo se puede aprovechar ahí el día para no estar tan caliente como estos días anteriores, ¿eh? Se vendrá algo de lluvia, se vendrá algo de lluvia a esta zona tan necesaria que es la lluvia. Ojalá. Parece que la semana que viene se viene alguna lluvia ahí dando vueltas, sobre todo para las zonas donde están afectando diferentes incendios, ¿no? Ayer había un foco de incendio ahí en la zona del Hoyo, algo también en Corcovado. Sí. Así que pedimos especialmente cuidado y recordemos que está prohibido hacer fuego en todo tipo de espacios abiertos. Esto de me voy a comer un asadito, me llevo la parrilla, si igual yo la tengo re clara, prendo un fuego al lado del lago y después me voy. Está prohibido y aparte no está bien hacerlo porque hay que, en épocas normales hay que tener muchísimo cuidado y saber mucho dónde prender fuego aquí. Recordemos que el piso muchas veces son capas y capas de hojas secas. Y no es que, claro, no es que uno tiene ahí abajo unas piedras, sino que por ahí piensa que está bien apagado, pero abajo Sigue ardiendo, así que hasta el 11 de marzo está la prohibición. Ahí está, así que recordemos, los asados en casa y también con mucho cuidado, porque en el caso de los Cobios, por ejemplo, estamos dentro de un parque nacional. Exacto. Así que todo es un bosque. Y es un barrio castigado por la suciedad de los visitantes ahí, uh-huh, en la playa que está, ¿cómo se llama? Y ahí en la entrada del barrio. Claro, sí, ese lugar Pampita, que está abandonado. Sí, la Pampita, el, claro, retorno. El retorno, exactamente. Ahí está. ¿Le parece que nos vayamos poniendo en clima con música? Arranquemos nomás. Recordemos que hoy, bueno, enteramente el programa va a ser dedicado para el 8M y León Gieco tiene una canción que se llama Santa Tejerina, que habla un poquito de lo que va a suceder de acá a 2 horas en este programa. Así que arrancamos con el tema de León. En sus ojos la mirada de un secreto sin amor,

Y acá estamos, hace un ratito llegamos y ya están los chicos con su mate, estamos acá en el pastito verde, todo muy lindo, y disfrutando el ambiente. Fernanda, ¿y qué actividades tienen preparadas? Cuente un poco, ¿qué hay ahí en Tom Wesley? ¿Qué ven ustedes, por ejemplo, de donde están en este momento? Y vemos algunos animales, pavos reales, muy lindos que andan por ahí. Vimos una llama igual allá a lo lejos. Sí. Y dentro de un ratito vamos a hacer algunas caminatas. Qué bueno, qué bueno. Y para ir a recorrer el lugar. Y hay cancha de fútbol, hay lugares para hacer actividades físicas también, ¿no? Sí, sí. Hay un metegol humano que una vez lo usamos y hoy no sé si estará disponible, pero... está. Así que más ratito seguro que nos hacemos un partidito en el metegol humano. Qué es bueno. Muy lindo, muy divertido. ¿Cómo sería un metegol humano? ¿Qué hay? ¿Qué características tiene? Es una cancha y tiene como colgando, ¿viste? Sí. Que vos te metes, te enganchás como unos asientos para las personas. Ah. Y ahí colgados tenemos que intentar patear la pelota. Y hay dos equipos. Qué bueno, qué divertido. Qué divertido. Seguro que más ratito vamos a ir a jugar. Fernanda, ¿y ya vieron pavos reales? Sí, andan acá entre nosotros. Qué bueno. Son muy amigables. Como gritan, ¿no? Sí. Andan a lo grito también. Bueno, Fernanda, sí, ¿y qué cantidad de compañeros y compañeras de camino están participando de esta última salida del verano? Más o menos. Somos alrededor de 22. ¡Fua! ¿Y cómo fueron hasta allá? 25 tenemos. Y una parte vino en auto y los demás vinimos en colectivo, en la línea, en el 20. Ah, ¿y hasta qué hora van a estar aproximadamente? Y hasta las 3 de la tarde, más o menos. Me parece ver en una foto a la nieta de Carmen. Ah, sí, acá me dice Raúl, le comento, Fernanda, que está la nieta de Carmen también en la salida. Sí, anda acá también. ¡Qué bueno! La única chiquitita. Así que bien familiar la cosa. Bueno, y clima me imagino, ¿no? Una fiesta debe ser. Sí, está muy lindo. ¿Y hay más grupos o solamente está camino abierto en el día de hoy? Había un grupo de estudiantes, pero creo que ya se retiraron. Está bien. Eran unos estudiantes. Bueno, buenísimo. Bueno, Fernanda, posiblemente, sí. Ojalá, porque contémosle también a los y las oyentes que las comunicaciones telefónicas en esa zona, en Los Coihue es difícil, y ahí también es difícil. Así que, si es posible, en algún momento volveremos a salir al aire con alguno de los compañeros o compañeras que nos cuenten cómo la están pasando, ¿le parece? Dale, dale, acá está disponible el teléfono para que llames. Bueno, Fernanda, ¿y va a haber algún almuerzo, algo, o solamente metegol humano y metegol humano hasta las 3 de la tarde? Sí, sí, vamos a hacer unos churrascos ahí al fuego, unas carnecitas con un poco de verdura. Y sí, dentro de un ratito vamos a empezar a cocinar. ¡Qué rico! Bueno, Raúl, ¿a usted con mayonesa o sin mayonesa? Así, churrasco con un poco de salsa y ya estamos. Ahí está, para Raúl churrasco con salsa y para mí doble pan, si puede ser. Bueno, sí, bueno. Acá tenemos pancito casero, así que va a estar muy delicioso. Basta, Fernanda, basta, que acá no tenemos ni mate en el estudio, basta, Fernanda. Bueno, Fernanda Pañenao, muchísimas gracias por hacer esta primer salida desde el lugar donde están desarrollando esta actividad de fin de verano. Tan sí. Divertida y que forma parte de una cadena de actividades al aire libre que estuvieron haciendo los compañeros y compañeras de Camino Abierto a lo largo del verano. Así que muchas gracias y en algún momento, si la telefonía lo quiere, volveremos a estar al aire, ¿le parece? Dale, dale. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí nos vemos, abrazos. Hasta luego. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Mi nombre es Rosita. Después del quebracho errado, según la historia lo escribe, persiguiendo a Juan Lavalle, se va ese general Uribe. Así encontraste tu rudo, negó la suerte aquel bravo, los laureles que hasta entonces conquistó sin menoscabo. Porque donde entra Lavalle, ¿para qué te quiero? Y gloria

recién te enganchás con la 105.5, hasta la una de la tarde vamos a estar en vivo aquí con el compañero Raúl haciendo este Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Y si te querés comunicar con el programa, 2944-784040, desde allí dejás los audios, nosotros levantamos el audio y lo ponemos al aire. Y si estás lejos o si estás acá en el centro y no sintonizabas bien la radio de Los Coihues, metete en fmloscoihues.redenfoque.com.ar. Desde allí escuchás no solo este programa, sino toda la programación diaria de la radio. Recién hablábamos con Patricia, operadora, que nos contó parte de lo que va a estar... Fernanda, parte de lo que va a estar ahí sobrevolando este programa y que tiene que ver con la salida que están haciendo aquí los compañeros y compañeras de camino, ahí en algún recreo por el kilómetro 15, más o menos, cerca de ahí, más o menos... que van a estar con parrilla, con juegos, con todo eso. Y te contábamos también al principio del programa que mucho de lo que va a estar sucediendo en el día de hoy, por lo menos en este programa, tiene que ver con la conmemoración del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, que hecho que se estuvo también trabajando en diferentes talleres, en diferentes ámbitos de Camino Abierto, ahí en Misiones 75. Fabián, ¿me cuenta un poquito de lo histórico del 8M? Por si no sabes por qué se conmemora este día, el 8 de marzo de 1908 sucedió un suceso que marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en una fábrica en Nueva York, en Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo por el que estaban ahí se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades, y también estaban reclamando por las malas condiciones de trabajo. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran este lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago, en Estados Unidos. Esto sirvió como preámbulo para que el 28 de febrero de 1909 en Nueva York se conmemorara por primera vez el Día de la Mujer Trabajadora. Y esto se liga directamente con este presente tan difícil y tan duro que estamos viviendo en lo que tiene que ver con el maltrato hacia las mujeres. No, el maltrato en realidad no hacia las mujeres, sino el maltrato a toda la sociedad. Cada vez que ocurre un nuevo femicidio, un nuevo caso de violencia de género, después te vamos a estar contando algunas de las actividades que se van a estar desarrollando aquí en Bariloche para el 8 de marzo. Exacto, y esto no sucede solo en Argentina, sucede en todo el mundo. Lo que vas a escuchar ahora, te lo voy a contar, sucede en España. En los últimos días, a lo largo y ancho del Estado español, se han sucedido casos de violencia contra las mujeres, como si una epidemia de brutalidad contagiosa hubiera invadido nuestra sociedad. No resulta casual la existencia de estas agresiones, puesto que, como se expresa en el siguiente manifiesto, la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus grados o de sus formas, desde la más sutil a la más brutal, es una constante en nuestro entorno social. Es el momento de que los varones de este y otros países alcen su voz contra esta realidad que a nadie beneficia, tan solo al mantenimiento de un siempre obsoleto sistema patriarcal. Y arranca el manifiesto. La violencia contra las mujeres es un hecho específico cuya explicación no puede remitirse a la violencia general presente en nuestra sociedad. Es tan antigua como el patriarcado, del que es instrumento, y se reproduce en tanto se mantienen desigualdades de poder económico, político y cultural entre mujeres y hombres, e ideologías que la justifican directa o indirectamente. Desde el refrán más burdo a la teoría más sofisticada sobre la supuesta agresividad natural masculina, pasando por los chistes, la violencia contra las mujeres se encuentra incluso en las sociedades democráticas una complicidad o, comillas, tolerancia inadmisibles. Es así como se viene considerando asunto privado el apaleamiento de la esposa o compañera, presumiendo asumiendo provocación en las violaciones o silenciado que la guerra actual les padece la población civil y por tanto las mujeres. La presente declaración condena estos hechos tras pasar revista a la violencia doméstica, la trata de blancas, la feminización de la pobreza, el acoso en el trabajo y las víctimas ocultas de la guerra moderna. El llamamiento a la lucha contra estas formas específicas de violencia se dirige a entidades gubernamentales o no, pero también pide la participación y concientización de los hombres. Los abajo firmantes, dice el pacto, proclamamos que nos sentimos agredidos como personas en cada agresión a las mujeres. 2. Que nos sentimos agredidos como varones en cada invitación al silencio o a la complicidad que nos supone biológicamente condenados a la violencia o corporativamente interesados en ella. 3. Que el necesario respeto a la autonomía de las organizaciones de mujeres no nos exime de una presencia militante a su lado en la lucha contra una barbarie patriarcal. 4. Que el cuestionamiento de las nociones, prejuicios y modos de comportamiento que como varones hemos recibido es un deber cívico, una necesidad de madurez personal y una obligación hacia nuestras hijas e hijos, estudiantes, pacientes, lectoras y lectores y hacia todas aquellas personas sobre las que ejercemos algún tipo de influencia. En consecuencia, llamamos a todos los varones a reflexionar sobre el plus de violencia del que son víctimas las mujeres en todas las sociedades. Llamamos a los políticos varones a asumir como propias, y no solo de sus eventuales votantes femeninas, las reivindicaciones contra este tipo de violencia. Llamamos a los estudiantes varones a cuestionar todo lo que en el proceso de socialización o educación alienta a la desigualdad entre sexos, como entre etnias, como razas o grupos. Llamamos a los informadores varones a romper la doble mordaza del silencio y la morbosidad de reflejar con precisión esta parcela del dolor y la injusticia. Llamamos a los escritores y artistas varones, con el mayor respeto a su libertad creativa, a que se planteen la cuestión y en cualquier caso se comprometan personalmente. Por lo tanto, nos solidarizamos con las mujeres víctimas de la violencia sexista y rogamos la difusión de este escrito, invitando a todos los varones a adherirse. Esto es del Grupo de Estudios sobre Género y Masculinidad, el GEGM, eso está en España, y el sitio web, por si interesa, metete www.género-masculinidad.org. Si te lo repito, dale, sí, www.género-masculinidad.org. Esto es de España, pero como verás y como escucharás, sucede en todo el mundo. Te vamos a contar también en algún momento algo que tiene que ver con lo que leía Raúl también, porque en nuestra ciudad, en Bariloche, también se estuvieron juntando grupos de varones a reflexionar acerca de esto, ¿no? Cómo estar atentos para que situaciones, nuevas situaciones de violencia no se den aquí en nuestra ciudad. Y te decíamos que dentro de Camino se estuvo trabajando esto, se estuvo trabajando el 8M, así que vamos con algún tema musical, Raúl. Vamos con precisamente lo que se estuvo trabajando. Vamos, ayer en el taller de musicoterapia del profe Juan, la consigna era esa, que los usuarios, bueno, nos cuenten o lo que para ellos significaba la violencia contra la mujer, los femicidios. Ese fue el tema de ayer de musicoterapia en el taller del profe Juan y salió esto que está imperdible. Escuchá La Mariposa, el programa de radio Camino Abierto, los miércoles a las 11 de la mañana. Por FM Los Coihues, 105.5. Van a escuchar, gente querida, la canción Sin Miedo. La canción Sin Miedo, que van a escuchar, que estoy compartiendo aquí, me la compartió la querida Pato Franco, y es una canción que se ha hecho, como verán en el link, por el grupo Voces Chaqueñas. Y es un grupo de mujeres que viven en el Chaco y que han ocupado esta canción para plasmar los casos particulares que han ocurrido en el Chaco y para reclamar por ellos. Esta canción, Sin Miedo, Canción Sin Miedo, se ha convertido en el himno internacional de el 8M y de los reclamos y de la lucha que tiene lugar. La gente de diferentes lugares ha tomado esta canción y le modifica parcialmente la letra para que dentro de esa canción estén presentes las víctimas de violencia y de femicidios que son de su lugar. En este caso vamos a escuchar algunos casos de Chaco. Y si se ponen a ver en YouTube, hay de todas partes del mundo.

tiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Hola, me llamo Gabriel Maldonado. Quiero hacer una reflexión en cuanto a la violencia de género. Para mí es un repudio. Yo tengo hijas mujeres y no me gustaría que a nadie le pase, porque es un acto de cobardía. Tendría que existir una pena de muerte. Así como los hombres matan a mujeres, tendría que a esos hombres también tener la misma, o si no, prisión para ese acto de cobardía. Yo creo que ante la primera situación de maltrato tenés que irte rápido, porque si no ya te acostumbrás y después no podés salir más. Soy Marina, quiero decir que no haya más violaciones, que no violen más a las chicas, que no maten más a las chicas, que se lleven bien con las personas, no que traten bien a las personas, no maltrato, no género de violencia, de maltrato a la mujer, que no haya más violaciones, ni nada de eso por el estilo, ni nada nada más, punto. Conjuntamente con las mujeres, que el hombre nace una costilla del hombre, es una costilla que le falta al hombre, la mujer. Un gran abrazo, un gran saludo para todos los que tienen situaciones complicadas. El hombre debe valorar a la mujer con respeto, con dignidad, con amor, con paciencia y bueno, ser felices. Un beso. Hola, yo soy Mariano y quería opinar esto de la violencia de género contra las mujeres. A mí me parece que los que hacen esas cosas no se merecen nada más que estar preso o que tenga o que le pase lo mismo que le hizo a una mujer, ¿viste? Porque a las mujeres hay que respetarla y yo opino eso que opinó mi amigo Gabriel y yo opino eso, nada más eso, no más quería decir eso. Hola compañeros y compañeras de Camino Abierto, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hace rato que no voy, extraño camino, extraño esa compañía que sabemos tener entre todos y bueno, y nada, se los extraña y recién se viene el laburo y cuando me hago el tempito voy a andar ahí para charlar y nada. Y hablando del tema, tenía una menos, que la verdad que la justicia no está haciendo nada, lo agarran un ratito, después lo sueltan, así que bueno, hay que los hombres nos pongamos malas pilas y no matemos a nuestras mujeres que nacimos de una mujer. Bueno, yo me llamo Angélica Barrios, nos queremos vivas, ni una menos. Hola, Sextino, sin igualdad. No hay amor. Soy Luis, ni una menos. ¡No es no! Y no queremos una menos, nos queremos todas vivas. Hola, soy Gastón y quería decir la frase esta, no está sola. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. una mujer valiente, una mujer sonriente. Mira cómo pasa, ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Del registro musical de las personas. Cerramos con la canción Ella, del artista Bebe, la misma española que habíamos escuchado antes, una canción con un mensaje superador, que bueno, me parece que es una expresión de deseo y ojalá que estas cosas puedan llegar a plasmarse mucho, mucho antes de lo que todos pensamos que lo harán. Ojalá que haya un cambio y me parece que sentarnos un rato a tratar el tema como lo hicimos hoy es una de las maneras de lograrlo. Les mando a todos y a todas un abrazo muy fuerte. A mí personalmente me generó bastante tristeza de a ratos y escuchar sus voces, sin lugar a duda, que fue un abrazo al espíritu, al corazón. Así que me parece que es así como hay que atravesar la vida y en especial los momentos difíciles. No estamos solos. Como dice la frase, no están solas las compañeras, está en el deseo de todos nosotros que la igualdad sea una realidad y que los hombres encontremos la manera de tramitar nuestras frustraciones de una manera más sana, de transformarlas en otra cosa y que no terminen perjudicando a la vida de las personas que queremos o que decimos querer. Aprendamos a querer. Como decía la frase, no hay amor sin igualdad, a la que Tino le puso la voz. Así que, compas, yo les agradezco la compañía, en especial a Fer y a Daniela que han estado ahí firmes, a cada uno de los compañeros y compañeras en camino abierto y a la gente que desde sus casas se hizo el tiempito de estar escuchando y hacer sus aportes. Así que la seguimos en Radio La Mariposa, el gran evento de la semana. Les mando un cariño, che, que estén muy bien y la seguimos. Hola, buenos días. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Continuamos aquí en el aire de FM Los Coihues de la 105.5 con este Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de aquí de Bariloche. Te contamos a lo largo de esta primera hora que vamos a estar atravesados por dos temas principales. 1, las actividades y todo lo que se estuvo trabajando sobre el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, dentro de Camino, y por otro lado esta salida que están haciendo los compañeros y compañeras ahí en un recreo de aquí, de Bariloche, en Tom Wesley, que en algún momento volveremos a estar comunicados vía telefónica cuando la tecnología lo quiera. Raúl, lo que escuchábamos recién, ¿de qué se trataba? Lo que escuchamos recién se trataba de una edición muy cortita que hicimos del audio de los usuarios del taller de musicoterapia del profe Juan ayer. El disparador fue ese, fue violencia de género. Se tiraron algunas consignas y el profe Juan me fue mandando los audios y lo que te contaba fuera de micrófono, ¿no? Qué lindo que es editar algo que viene tan puro, tan despojado de estereotipos, tan verdadero y tan humano como lo son los usuarios de Camino. Así que un lujo editar esto para los chicos de Camino. Y continuando con esta temática, te decimos que en el caso de nuestra ciudad de Bariloche, la marcha del 8 de marzo se va a estar haciendo a las 5 de la tarde. La concentración es en la zona ahí en Onelli y Moreno. Y de ahí se va a estar marchando hasta el centro cívico. Esta es la actividad principal que está programada, organizada por Ni Una Menos Bariloche y diferentes organizaciones que se fueron sumando. Exacto, y a propósito de las organizaciones que se van sumando, Camino Abierto va a estar representado por el taller Maquinando. Van a estar allí el 8 de marzo a las 17 horas en la esquina de Carrefour vendiendo pañuelos violetas hechos en Maquimando. Por el Día de la Mujer Trabajadora a las 17:30 horas es la marcha del 8 de marzo. Allí va a estar Camino Abierto, representado por el taller de costura de Maquinando, y los chicos van a estar vendiendo pañuelos, así que todo lo recaudado es para los usuarios, así que más vale que vas a colaborar con los chicos. ¿Y dónde está este supermercado? ¿Qué es? Onelli y Moreno. Y Moreno, ahí está, perfecto. Bueno, te tiro algunos datos, le tiro aquí también a los y las oyentes de este programa algunos datos que tienen que ver con la triste realidad de nuestro país, que tiene que ver con los femicidios y que tiene que ver en estos días tan particulares donde estamos atravesados por diferentes situaciones de violencia muy muy terribles que se están dando aquí en nuestra ciudad y en nuestra zona, ¿no? Recordar todo lo que ocurrió en estos últimos días ahí en la zona de Villa La Angostura. Solamente un dato a decirte es que en los dos primeros meses de este 2021 se cometieron 47 femicidios. Entonces por eso también es importante todas estas reflexiones de los compañeros y compañeras de Camino Abierto para también nosotros resignificar nuestro rol, ¿no? Muchas veces el rol del varón y ese mandato para los que tenemos un par de años encima también, ese rol de la voz que manda y del que ejecuta, algo que por suerte ha ido cambiando, por suerte no, por la lucha de las diferentes organizaciones y la militancia que tiene que ver con el Ni Una Menos. Y referido a esto, también al rol de los varones, se ha conformado un grupo aquí en Bariloche que es el grupo Varones Autoconvocados contra la Violencia de Género. Ya se ha realizado un primer encuentro el miércoles 3. Ha sido esto, o sea, en el día de hoy. Exacto. Perdón, el día de hoy. Exacto. Es el encuentro. Me había confundido que pensaba que era ayer. Entonces tenés tiempo de ir. Miércoles 3 a las 4 de la tarde es este encuentro, ahí en el anfiteatro de Moreno y Villegas. Atrás del SCUM. Claro, primer encuentro de este grupo de varones autoconvocados para ver también esto, empezar a revisar nuestros roles, algo que se viene haciendo en diferentes ámbitos, en universidades, en espacios públicos, revisar el rol del varón también en este presente tan complejo que estamos atravesando. Te repetimos entonces, primer encuentro del grupo de varones autoconvocados en contra de la violencia de género, miércoles 3, ahí en el anfiteatro en Moreno y Villegas, a las 4 de la tarde. Bien, tenemos tiempo para ir. Y hablando de actividades que se van a suceder en estos días, mañana 4 de marzo a las 6 y media de la tarde en la rotonda No a la Mina, antes se llamaba de Arco la rotonda, aquí en Bariloche, va a haber el encuentro Agua para los Barrios, No para las Mineras. Y allí van a estar muchos, tocando muchos músicos, folclore, refalón, Marcelo Sacomano, canción rock pop, Lola Hyphon, poesía, Leopoldo Caracoche, canción folclórica, N igual S, punk rock y hardcore, y reggae sur, con reggae, con vecinas y vecinos y sin partidos, dice la invitación, no a la mina, agua para los barrios, no para las mineras, espacio asambleando autónomo de Río Negro. Esto va a suceder mañana, 4 de marzo a las 6:30 de la tarde, 18:30 horas, en la rotonda No a la Mina, ex Diarco. Y también hay otro, ¿no? Otra convocatoria que tiene que ver con algo bastante parecido, allí en el Centro Cívico, al lado de la Carpa de los Artesanos, ahí hay un escenarito, y allí también va a haber una presentación de bandas que tienen que ver con decirle no a las mineras. Recordemos que los barrios de Bariloche vienen sufriendo desde hace muchos veranos la falta de agua, pero particularmente en este verano que estamos culminando, por ejemplo, el barrio de Frutillar estuvo prácticamente 10 días sin agua, ¿no? Con temperaturas por encima de los 30 grados y una vuelta a clase ahí que finalmente después también te vamos a estar contando por qué se postergó, por qué están de paro los y las docentes. Pero una de las preguntas que se hacía era esta, ¿no? Se recomienda la limpieza, se recomiendan tantas cosas y después te estás 10 días sin agua y ¿cómo hago para poder limpiarme, para poder lavar? Entonces por eso también es este reclamo del día de mañana y se están juntando firmas, se va a empezar a ver cómo se motoriza esta juntada de firmas para decirle no a la mega minería aquí en la provincia de Río Negro. Y recordemos que la ley está ahí recontra postergada y que los embates de las mineras son cada vez más fuertes cuando muchas veces se ve y se busca, se quiere presentar a la minería, a la mega minería como la única salida económica para esta región del mundo. Recordemos que políticos de Chubut que decían estar en contra, bueno, ahora se dieron vuelta como la tortilla y ahora parece que van a permitir alguna cosa en Chubut. Por eso los vecinos de Chubut están siempre alertas y en pie de marcha, digamos. Así que vamos por los vecinos de Chubut. Te contábamos al comienzo del programa que hoy el programa iba a estar desdoblado en dos partes, una que tiene que ver con el 8M y otra que tiene que ver con la salida de los chicos allí de Tom Wesley. En un ratito nos vamos a comunicar de nuevo con Tom Wesley, pero ¿qué le parece, Fabián, si nos vamos a otra de las canciones elegidas ayer en el taller de musicoterapia? Ella es Miss Bolivia y Paren de Matarnos. En el tren me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Mi nombre es María, le invito a escuchar Radio La Mariposa en Camino Abierto, le va a gustar. Buen día. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Y continuamos aquí en el aire de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Estamos en comunicación con el lugar donde se está desarrollando esta actividad al aire libre, ahí más o menos en la zona de los kilómetros. Estamos en comunicación con Cristian. Cristian, ¿me escucha usted ahí en el teléfono? Hola, buenos días, Fabián. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Cristian? ¿Cómo le va a usted? Bien, acá andamos. Buenísimo. Con el chico. ¿Y qué tal está la cosa, Cristian, por allá? Un lindo día, recién jugamos al metegol humano. Está lindo. Buenísimo. Cristian, bueno, le contamos a los y las oyentes de este programa que estamos dándole continuidad a una serie de columnas. Y una de las columnas de especialistas tienen que ver con Cristian y que tiene que ver con el deporte, todos los resultados de los grandes del fútbol en el fin de semana. ¿Es así, Cristian? Sí, es así, está bien. ¿Y cómo anduvo la cosa? ¿Qué resultado me quiere contar, nos quiere contar a mí, a Raúl y a todos los y las oyentes? Bueno, venimos con Argentino Vélez, que ganó 2-0 Vélez. San Lorenzo perdió 4-0 contra Central Córdoba en su cancha. Independiente le ganó 1-0 a Gimnasia de La Plata. Platense en su debut perdió con River 1-0. Estudiantes empató 0-0 con Racing. Y Boca no pudo con el ascendido Sarmiento 1-1. ¿Y Cristian tuvo oportunidad de ver alguno de los partidos o de escuchar? Y el de River y el de Boca. ¿Y qué le pareció justamente Boca y River? Que esto, como usted decía, jugaron con los ascendidos. ¿Qué le pareció? ¿Cómo estuvieron ahí los ascendidos en cada uno de los partidos? Porque son como los partidos de los partidos más difíciles que le van a tocar en este campeonato, ¿o no? Estuvieron parejos los partidos. River pudo sacar ventaja al principio y se pudo mantener. Sí. Pero si no, estuvo parejo el partido. Sí, yo estuve escuchando por radio, yo escuché a River. Y estuvo al final Platense, estaba ahí. En algún momento uno de los relatores dijo que Armani tuvo la tajada de su vida. Sí. Sí, fue figura, Armani. Y una situación difícil que vivió River, que fue la lesión de Pinola, ¿no? Qué feo como cayó. Correcto, se quebró el codo, creo. Sí. Y de para el partido de Boca, ¿qué resumen me puede hacer de lo que vio? También fue muy parejo. Sacó diferencia primero Sarmiento y Boca luego lo logró empatar. Ajá, cómo deben. Bueno, ahora no hay público, ¿no? ¿Qué le resulta a usted esto de escuchar la falsa hinchada que ponen los relatores? Dale campeón. Y desde la tele se ve como que estuviera toda la gente. Claro, sí. Se oye, digamos. Claro. Pero vos ves las tribunas y están todas vacías. Qué triste, ¿no? Ojalá en un momento vuelva. Ojalá que vuelvan las dos hinchadas. Eso era lindo cuando no había situaciones de violencia, ¿no? Pero esto del enfrentamiento entre las dos hinchadas con cantos y con acompañamiento. Qué lindo que era eso, ¿eh? Ojalá que en algún momento volvamos a vivirlo. ¿Usted, Cristian, es hincha de algún club en particular? Yo soy de River. Ah, buenísimo. Entonces, está feliz, ¿no? Por lo menos ahí la zafamos. Sí, tengo las posiciones de las dos zonas. Bueno, adelante, Cristian. Zona A, está Colón puntero con 9, Estudiantes con 7, River 6, Central Córdoba 6 y Banfield 6. Buenísimo. Después está la zona B, que está puntero Vélez, con 9 puntos. Y le siguen Lanús, Defensa y Justicia e Independiente, con 6 puntos. nuestro compañero el Pollo debe querer que se acabe el campeonato ya, una vez que Vélez está puntero. Vio que el Pollo es fanático de Vélez. Sí, también que ganó por la Copa Argentina Vélez. Sí, que viene afilado. Está contento, debe estar contento de eso, que se acabe ya, que termine el fútbol, así Vélez ya sale campeón. Bueno, Cristian, ¿alguna otra noticia deportiva que nos quiera dar? No, sobre esta no más tengo. Bueno, Cristian, y cuénteme, ¿cómo la está pasando ahora, volviendo a la actividad esta al aire libre? ¿Cómo la está pasando ahí en Tom Wesley? Estoy pasando lindo con los chicos acá, compartiendo. Jugamos recién al fútbol, al metrón humano, que está muy bueno. Y ahora saliendo con usted. Buenísimo. Bueno, Cristian, muchísimas gracias y la semana que viene entonces volveremos con otra columna deportiva a su cargo, ¿le parece? Bueno. Espectacular, ahí, bueno, lo dejamos, Cristian. ¿Hay olor a churrasco ya o todavía no? No, todavía no. Vienen verdes los churrascos, vienen verdes. Bueno, que la pase muy bien, Cristian, a disfrutar este día que tan lindo pinta el clima para el día de hoy. A pasarla lindo. Bueno, dígale a Fernanda que si después la volvemos a llamar, cuando ella me diga, o la volvemos a llamar para salir al aire con algún otro compañero o compañera. Bueno. Un abrazo grande. Un abrazo. Estuvimos con toda la actualidad deportiva en el programa de Radio La Mariposa con el compañero Cristian, especialista en deportes. Y estamos saliendo al aire desde Tom Wesley, 15500 de la Avenida Bustillo. Y si te metes a la página, esto es lo que encontrás. Desde 1980, los Wesley y un equipo de trabajo de más de 15 personas nos dedicamos a compartir con turistas, apasionados y amigos las bondades de nuestros caballos y los imponentes paisajes de nuestro entorno. Acompáñenos a descubrir el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Estepa Patagónica desde adentro. Una aventura inolvidable en donde naturaleza, caballos y usted serán los protagonistas. Eso es lo que dice... Minute, Raúl. Sí, venía un locutor ahí atrás que estuvo leyendo. Sí. Pero bueno, caño, ¿eh? 15500 de Bustillo, ahí están los chicos disfrutando de un día. Les tocó uno de los mejores días de la temporada. Y la profe Elena, a través del Chau Bicho, dice: hola, chauvichenses, no me dieron el rato en el laburo como para pasar por ahí, me la pierdo hoy. Espero que lo estén pasando de maravilla, es lo que dice la profe Elena, que quería ir a la salida y bueno, no la dejaron ir. En un rato seguramente nos vamos a comunicar también con Gabriela, porque Gaby debe estar ahí también en el paseo. Recordemos que el Pollo no pudo ir por el paro docente, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿le puede contar un poco del paro docente? Ah, bueno, vamos. Ha habido un comunicado en el día de hoy, un comunicado de UNTER, del gremio docente. Yo lo tenía por acá, Raúl. ¿Vio cómo es? Uno separa las cosas y después se van perdiendo debajo de las cadenas de mensaje. Es que yo se lo pedí en cualquier momento. No, pero está bien. Dice, paro de UNTER 3 y 4 de marzo, o sea, en el día de hoy y el día de mañana. El plenario de secretarias generales de UNTER definió declarar la propuesta salarial insuficiente con un paro de no inicio de 48 horas los días 3 y 4 de marzo, exigiendo nueva convocatoria paritaria y nueva propuesta salarial, declarar el plenario en sesión permanente. Se definió también adherir al paro internacional de mujeres del 8M, por eso se está convocando a les compañeres y a los medios de prensa el jueves 4 de marzo a las 11 de la mañana en el centro administrativo a conferencia de prensa conjunta con la CTA de les trabajadores. Entonces, paro de 48 horas, dice la gente de UNTER, y algunas de las consignas por las cuales ha declarado este paro son: el gobierno provincial es responsable, las escuelas no están en condiciones edilicias ni sanitarias, no cumplieron los acuerdos paritarios. Esto lo firman Patricia Lande, secretaria general de UNTER, Soraya Paz, secretaria adjunta, Miriam Parisotto, secretaria gremial y de organización de UNTER seccional Bariloche. Así que hoy y mañana arrancaron las clases con paro docente. La Pato Lande era directora del Jardín 16 cuando mi hija iba al Jardín 16. Oh. Así que sí, la conozco, la Pato Lande. ¿Qué le parece si vamos a otra de las canciones que fueron elegidas ayer? La temática el 8M, un laburo hermoso que hicieron en el taller de musicoterapia. Nos vamos con La Bella y la Bestia. Es solo una historia más. La Bella y la Bestia.

Hola, buen día, soy Marina, estamos escuchando Radio Mariposa. Estamos aquí en Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto en el aire de FM Los Coihues de la 105.5. Hasta la una de la tarde te hacemos compañía con este programa. Día más que especial para los compañeros y compañeras porque están en la zona de Tom Wesley. Sí, Raúl, tíreme la data. 2944-784040, 2944-784040. Y si estás lejos, nos escuchás a través de FM Los Coihues. redenfoques.com.ar. ¡Atento móvil! Atento móvil, a ver si está el móvil de exteriores. Ya pasó Cristian con toda la actualidad deportiva. ¿Quién está del otro lado de la línea, allí por la zona de Tom Wesley? Emilio. ¿Cómo anda, amigo Emilio? ¿Cómo le va a usted? ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Cuénteme, ¿qué está haciendo por ahí, por ese lugar tan lindo? Y estamos... tomando sol, viendo deportes. Está bueno el lugar, ¿no? Sí. ¿La está pasando bien, Emilio? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, y cuénteme, a ver, un panorama. Yo que no veo más allá de lo que me cuenten sus palabras. Cuénteme un poco del lugar. ¿Cómo es el donde están haciendo esta actividad? Y muy, muy, estamos con unos estudiantes de otro lado. Ah, mire usted. Emilio, ¿y usted qué es, de los que fue en colectivo o de los que fue en auto? No, en colectivo. Ah, y ya nada más lo que tiene Bariloche también, que el viaje en cualquier colectivo más para ese lado, ¿no? Ya es una excursión ir mirando el lago. Sí, sí, costeando los kilómetros. Claro, claro. Emilio, ¿y tenía ganas de que llegue este día para hacer esta actividad? Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, disfrútenla mucho. ¿Y vio algún pavo real dando vuelta por ahí? Sí, justo atrás mío al sentarme, pero vi un... más bien un... hijito. Ah, mire usted. Y Emilio, ¿usted va a hacer alguna de las actividades recreativas o deportivas o está ahí tranquilo esperando los churrascos? No, ya fuimos a ver el Foxal. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, y hay olor, lo que le preguntaba antes a Cristian, ¿hay olor a churrasco o todavía no hay olor a churrasco? No, todavía no. ¿Quién va a estar a cargo de la parrilla en el día de hoy, sabe? Franco. Ah, bueno, bueno, buenísimo. Bueno, Emilio, ¿algo más que nos quiera contar en este panorama de todo lo que está ocurriendo ahí en Tom Wesley? No, que está todo lindo. Buenísimo, Emilio. Bueno, un abrazo enorme. Aquí le manda Raúl también un abrazo enorme. Y por lo que me dijeron, vamos a tener información, un notitrucho con compañeros y compañera de este Radio La Mariposa. Sí, con Omar. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. Y si le puede pasar el teléfono a Omar, arrancamos con él entonces. ¿Le parece? Saludos a... un abrazo. Bueno, un abrazo enorme. Ya está. Vamos a entrar en comunicación con otro compañero y compañera. Vamos a estar con Omar y creo que con Cristina también, que van a estar en este notitrucho. ¿Quién está del otro lado de la línea telefónica? Hola, buen día. ¿Cómo anda? ¿Con quién estoy hablando? Siempre apurado. Con el notitrucho, acá, lápiz en mano. Bueno, vamos. Siempre con algo que indagar y dar a conocer. Adelante, compañero. Espere que encuentre los apuntes. Esto es radio, ¿verdad? Último momento. Según el ojo de Dios, se habría divisado a la funcionaria Arranqué la Carreta, quien junto a secuaces públicos se dirigió a hablar con los vecinos de Bariloche, caracturados como ocupas. Para Nutritrucho nos decía arranqué la carreta. Hola, soy la intendenta. No vamos a parar hasta que Mari, todos los vecinos, tenga red de gas y red de Wi-Fi. Los demás deberán tomarse el buque. Soy Cristina. Chao, Fabi. Hasta luego, Cristina. Qué grande. Bueno, espero que les haya gustado el Notitrucho. Omar de Camino Abierto junto a una compañera, Cristina. Estará luego en el aire, ¿cómo que se llama el muchacho este? Locus de Control, dando la columna literaria. Muy gracias. Bien. Omar, lo hacemos en un ratito, ¿eso le parece o lo quiere hacer ahora? Hay una compañera que quisiera hablar acá. Bueno. Si me da, autoriza, le paso. ¿Cómo no? Entonces hagamos así, hablamos con la compañera y después hola. En un... Hola, ¿quién anda por ahí? Angie. ¿Cómo anda, Angie? ¿Cómo le va a usted? Bien, ¿vos? Muy bien, deluxe, aquí haciendo este programa. Envidiando, le digo la verdad, acá con Raúl, estamos encerrados, Raúl en el estudio, yo en los controles, no tenemos ventana, envidiando la cantidad de sol que debe haber ahí en el lugar donde están ustedes, ¿no? Sí, yo quería contar que mi hijo corrió 3 kilómetros y sacó primer lugar. Ah, qué grande. ¿Quién me dijo? Mi hijo. Ah, qué grande. ¿Y cuándo fue esto? En esta semana. Bueno, muchísimas felicitaciones. ¿Cómo se llama su hijo? Juan Miguel. Bueno, vamos a hacer una cosa. Entonces, dediquémosle el programa directamente a Juan Miguel por este logro deportivo, ¿le parece? Bueno, dale. Bueno, buenísimo. Entonces, este programa se lo dedicamos a Juan Miguel por el logro deportivo que ha conseguido en estos días. Bueno, ¿la están pasando bien por ahí? Sí. Buenísimo. ¿Qué es lo que usted ya conocía ese lugar? Sí. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que más le gusta de lo que ve, de lo que hay ahí en ese espacio recreativo? Ahora tomamos a comer. Ah, bueno. La dejo porque se van a comer. Perfecto. Bueno. Hola. Espera, te paso con Cristina. Bueno, muchísimas gracias. Hola, Fabi. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, lindo? Muy bien. Bien, deluxe. Tuve la posibilidad de conocerte en persona. Eso, nos vimos en la reunión que teníamos de ahí en Camino Abierto. ¿Y? Sí. ¿Se asustó mucho? ¿Se asustó mucho cuando me conoció en persona? No, por favor, admiradora de tu programa, de vos, de Raúl. Qué grande. Bueno, nos están haciendo poner colorado a mí y a Raúl, Sí, ¿viste? Bueno, escúcheme, ¿y cómo están las cosas por ahí? ¿Cómo la están pasando? Bien, caluroso acá en donde estamos, así que no, bastante gente, compañero, coordinadora. Buenísimo. Buenísimo. Sos Weller, estamos nosotros. Sí, sabía. Y escúcheme, que, ¿usted fue de las que llegó en colectivo o llegó en auto? No, Fabi, en colectivo. Ah, no, porque a mí me había dicho Fernanda, cuando hablamos al principio, que una parte fue en colectivo y una parte fue en auto, por eso quería saber. Sí, obviamente, sí. Bueno. Pero yo me vine en cole, así que... A disfrutar el día, entonces, ¿no? Sí. Bueno, sí. Buenísimo. Sí. Che, perdón que te diga che, ¿no? Perfecto. Fabi, sí. Escúchame, ¿le podés decir a Raúl que me pase un tema de reggaetón? Bueno, ¿algún artista en especial? De Daddy Yankee con Calma, mirá cómo ella lo menea, ¿puede ser? Bueno, vamos a buscar un tema entonces. Vamos a hacer una excepción porque hoy el programa musical iba a ser dedicado al 8 de marzo, pero acá Raúl ha traído algunos temas. ¿Le parece? Dale, Fabi. Bueno, volvemos. Te quiero un montón, amigazo. Bueno, un abrazo grande y gracias por ser parte. ¿Algún día? Sí. Che, Fabi, a ver si alguna vez me invitas a mí o que sea a charlar, que conozca como la radio. Bueno, la idea era esa, vamos a ver cómo se da todo con todos estos cuidados que tenemos que tener, pero sí, la idea la era pandemia. Esa. Ajá. Dale. Bueno, un abrazo. Dale. Dígale a Omar que... Sí. Ahora te paso con Omar, que él te va a decir la para el resto, ¿dale? Ah, bueno, perfecto, dale, vamos ahora. Dile a Raúl que no se olvide el tema, ¿eh? ¿Para cuál era? Repetime el nombre del tema. Daddy Yankee, con calma, mira cómo ella lo menea. Muy bien, bueno, vamos a buscarlo entonces. Dale. Un abrazo grande. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hola. Sí. Hola, compañero Omar. Vamos con el espacio literario. ¿Cómo no? A cargo de Locus de Control. Hoy les traigo un cuento a modo de fábula del libro El Emperador de la China y otros cuentos, del año 1970, autor argentino Mario de Nevi, Marco de Nevi, perdón. El cuento se llama La inmolación por la belleza. Esta fábula es una reflexión y una crítica a la superficialidad de la sociedad y a la crisis del individuo ante la belleza, un bien altamente codiciado que a veces cuesta muy caro. Inmolación por la belleza. El erizo era feo y lo sabía. Por eso vivía en sitios apartados, en matorrales sombríos, sin hablar con nadie, siempre solitario y ensimismado, siempre triste. Él, que en realidad tenía un carácter alegre y gustaba de la compañía de los demás, solo se atrevía a salir a altas horas de la noche. Y si entonces oía pasos, rápidamente erizaba sus púas y se convertía en una bola para ocultar sus complejos. Una vez alguien encontró una esfera de púas, ese feo alfiletero. En lugar de rociarlo con agua o arrojarle humo, como aconsejan los libros de zoología, tomó varias perlas, un racimo de uvas de cristal, piedras preciosas o quizás falsas, cascabeles, dos o tres lentejuelas, varias luciérnagas, un arito de oro, flores artificiales, un coral, una pluma y un botón. Y los fue enhebrando en cada una de las agujas del erizo hasta transformar aquella criatura desagradable en un animal hermoso. Todos acudieron a contemplarlo. Según quien lo mirase, semejaba a la corona de un emperador, un fragmento de la cola de un pavo real, un faro, una esfera de disco, para algún envidioso, esos que están siempre, lo veía como un bufón. El erizo escuchaba las voces, las exclamaciones, los aplausos y lloraba de felicidad. Pero no se atrevía a moverse por temor de que se le desprendiera aquel ropaje tan maravilloso, tan milianochesco. Bueno, así permaneció durante todo el verano. Cuando llegaron los primeros fríos, había muerto de hambre y de sed, pero seguía siendo hermoso. Fin. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias. Espectacular, compañero, la columna suya, Omar, la verdad, un verdadero lujo dentro de Radio La Mariposa. ¿Me puede repetir quién es el autor y cómo se llamaba el texto que leyó? Sí, cómo no, de Marco de Nevi, año 1970, editado en el libro El Emperador de China y otros cuentos. Es un muy lindo libro, lleno de cuentos. Bueno, un gran escritor nuestro, así que lo rescaté hoy con esto de la inmolación por la belleza, que a veces se hacen tantas cosas, ¿no? Uno por ser más bonito, comprar cremas caras, gastarse en las mejores zapatillas, ¿no? Y todo ese problema que a veces tenemos de inseguridades sociales, que antes de la belleza nos bajoneamos mucho, ya no sabemos cómo hacer, ni hablar de operaciones, ese tipo de cosas. Así que bueno, les dejo el mensaje y la fábula. Gracias. Muchísimas gracias, compañero. Lo esperamos la semana que viene en otra columna literaria dentro de Radio La Mariposa. Uno de los momentos más esperados por los oyentes, ¿eh? Bueno, me alegro. Le paso con una compañera acá, creo que quiere pedir un tema musical, ¿puede ser? Bueno, muchas gracias, Omar. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Sí. Hola. ¿Con quién habló? Con Emi. ¿Cómo anda? Bien, ¿vos? Muy bien, de lujo. ¿Cómo la está pasando, Noemí? Bien, todo bien. ¿Está bueno el lugar? Sí. ¿Divertido? Sí, divertido. Muy bien. Bueno, ¿nos quiere pedir un tema musical, Noemí? Mariposa. Bueno, vamos a buscarlo a ver si lo tenemos. ¿La puedo saludar a la familia, eso? ¿Cómo? ¿La puedo saludar a la familia? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Noemí. Vaya que ya ahí debe haber olor a churrasco, ¿no? Sí. Buenísimo. Bueno, le mando un saludo a Raúl también. Bueno, saludos, chao. Hasta luego. No va a alcanzar para hacer todos ahí adentro. Ay. En la parrilla, mami. Hola, sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién anda por ahí? Hola. ¿Quién anda por ahí? Continuamos en Radio La Mariposa, en el programa de Camino Abierto. Volveremos en algún momento a comunicarlo, vaya a saber, Raúl. ¿Volveremos a comunicarlo en algún momento? Yo creo que sí, ¿eh? Mientras los usuarios de Camino están en el 15500 de Bustillo, allí en Tom Wesley, aguardan la llegada del presidente. Está previsto que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, llegue a las 13. ¿A Tom Wesley? Firmará un convenio por radares en INVAP y después se va a Tom Wesley a disfrutar con los chicos. Ahí va. Muy bien. Vamos a un tema musical, ¿le parece? Claro que sí, vamos. Seguí volando con la mariposa, un sueño, un colectivo hecho radio. Hoy inmortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas, ver el trono a la noble guarda, ya su trono viris. Abrieron las provincias unidas de sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, coronado de gloria, vivamos. O juremos con gloria morir. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Se puede pintar sin hablar, pero no hablar sin pintar. Simón Rodríguez. Temas solicitados desde Tom Wesley. Viene Daddy Yankee con su Snow. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, venteame lo que sea. Pum pum girl, hey. Ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que ganas me dan de guayarte más. piel si no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Gary pone la regla, tiene que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale para atrás. Échale, échale para adelante y para atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your pum pum girl. Como ella nos menea, me parece pum pum girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, hazme lo que sea. I like you pum pum girl. Tú tienes candela y yo tengo la vela. Llama 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti la reina de party. Mucha esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, no, no pare. Oh, dale, dale. Yo. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y zumba de DJ otra vez pa' que dance. Échale. Young lady, intelligent, yes, she juggling Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You say that me stole me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance hall in a nation. You never know, say that me stole me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You say that me Yankee, I go reaching at the top. So estamos escuchando a Radio La Mariposa. Continuamos en Radio La Mariposa, el programa de radio de Camino Abierto. Nos quedan todavía 10 minutitos de programa. Veremos si volvemos o no ahí a la zona de Tom Wesley. Ya le digo que me parece que si asomo la nariz de acá se siente hasta el olor de los churrascos, se siente acá en los coibos. Así que me imagino va a estar complicado que los compañeros y compañeras vuelvan al aire, pero veremos quién le dice. Guarda con las chaquetas amarillas. Agradecemos a Fernanda Painenao, operadora de Camino Abierto, por ahí tener a los compañeros y las compañeras organizados para salir al aire. Pero si tienen una mecánica de radio, esta gente, en realidad nos organizan el programa nosotros, Raúl. Exactamente. Es así. Bueno, te decíamos desde que arrancó este programa que la emisión de hoy tiene que ver con diferentes actividades y que tienen que ver con el 8 de marzo, la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, y cómo se estuvo también trabajando en diferentes espacios de Camino Abierto, qué actividades se hicieron. En este momento del programa vamos a estar compartiendo un material que ha realizado el taller de teatro de Camino Abierto, que, como nos contaba Elena, están cocinando un pequeño audiovisual para conmemorar el 8 de marzo, así que vamos a estar compartiendo algunos fragmentos de lo que se estuvo trabajando en el taller de teatro. Si le parece, Raúl, vamos, esto lo que tiene que es, como parte de un audiovisual, elegimos algunas partes que sirvan para radio, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un formato audiovisual donde uno ve las caras, ve las situaciones, que escucharlo por radio. Así que esto es un adelanto nada más de lo que vos después en algún momento vas a encontrar seguramente en alguna de las redes sociales. ¡Vamos! Basta de decir feliz día. De decir feliz día. Basta, basta. Basta de maltrato a las mujeres, basta de decirnos feliz día. Basta de decir feliz día. Feliz va a ser el día en que haya igualdad, en que no haya maltrato, en que los derechos sean tan iguales para los hombres como para las mujeres. Cualquier cosa que sea en contra de la voluntad de uno, sea mujer o hombre, maltrato. no está bien. Por ejemplo, la violación, las violaciones no es linda, porque la mujer no quería y el tipo que la agarró a la puerta, esto, la maltrató y le arruinó su vida. El hombre tiene que entender, no ser tan duro, pero los hombres son muy duros, muy duros. Le dice sí, para ellos no, es el sí. Ajá. Y no es así, bien. No es así. Las señoras madres nacen de un cuerpo de la madre, el embrión, del primer principio de nacemos. De ahí nacemos, de las madres nuestras. Y venimos. Qué lindo eso, Víctor. Todos venimos de una mujer. Todos y todas venimos de una mujer. Vengo a camino porque me siento bien acompañada con las chicas y me gusta cuando vienen las chicas bien vestiditas, arregladas y con buen humor, o cuando están tristes igual, porque uno como mujer se siente que esa otra compañera está mal, lo presiente uno mismo. Acá en camino de la mujer en vez se siente presentimiento, algunos dicen que uno está loca, pero siente los presentimientos de esa otra persona que se necesita, que necesita más fuerza de otra persona, de una compañera, de una amiga. Siempre las amigas somos las que nos apoyamos más a esa amiga que a la familia. Porque la familia en vez de, bueno, te saluda todo, pero no contás con la familia. En cambio, contás con una amiga que no es tu hermana, no es nada, y vos apoyás a esa mujer y esa mujer te da otro abrazo. Sororidad, sí. Se llama eso. Sí, hermoso. Creo que el día 8M es un día para reivindicar, más que nada, para hacer memoria y para conmemorar a través de esto tan trágico que ocurrió, y que se tenga en cuenta los derechos de la mujer. Él dice reivindicar, conmemorar. Son palabras re importantes, porque a veces la gente dice festejar. Y lo que nos contaba Romy es una tragedia, no es algo para festejar. ¿A alguien le gusta que le digan feliz día de la mujer? No. No. Y tiene que ver con lo que están hablando en el taller de teatro, un mural y un banco pintado de rojo para concientizar sobre violencia de género y femicidios. Red Comunitaria Bariloche realizó dos intervenciones para visibilizar la violencia de género y los femicidios. Una de ellas fue pintar de rojo uno de los bancos del Parque de la Catedral y la otra, la realización de un mural en otro sector de la ciudad. El banco tiene además una leyenda muy fuerte sobre el respaldo, en memoria de todas las mujeres que fueron asesinadas por quienes decían amarlas. Este se encuentra en el lugar donde la ex pareja de Valeria Copa la mató. También figura el número 144, que es la línea de asistencia a las mujeres víctimas de violencia. Si hay riesgo de vida, se debe llamar también al 911. El mural, por su parte, fue pintado en el alto de la ciudad, más precisamente en la garita ubicada sobre Onelli, entre Brown y Yatasto. En él se pueden leer dos frases. La primera, de Galeano: el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Y la segunda: este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata. El mural fue realizado por integrantes del Consejo de la Mujer. Ambas intervenciones fueron dentro de la Semana de Acciones contra la Violencia hacia las Mujeres, como para que nos vayamos enterando de qué suceden cosas en Bariloche que tienen que ver con esto. Esta iniciativa del Banco Rojo surgió en Italia, lanzada por Gli Stati Generali delle Donne, y fue traída a nuestro país por Elisa Motini, licenciada en Trabajo Social y especialista en violencia familiar. Busca concientizar sobre la violencia de género y mantener viva la memoria de todas las mujeres víctimas de esta problemática. En el mes de octubre de hace 2 años, el Consejo Deliberante sancionó la ordenanza que promueve los bancos rojos en la ciudad, por lo que el de la Catedral es el primero de una larga serie de diversos sectores de la ciudad en donde se van a instalar estos bancos rojos. Como para enterarnos, por si no te habías enterado todavía, de que esto sucede en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Buenísimo, Raúl, volvemos. Yo le había dicho que no sabía si íbamos a volver, que ya por ahí estaban en la previa del almuerzo, pero no, los compañeros y compañeras de Radio La Mariposa no paran de estar atentos para que este programa esté todo el tiempo vestido con sus voces y su testimonio. Estamos en comunicación ahora, vamos a hablar primero con Carmen y luego con Gloria, si es así. ¿Es así, señora Carmen? ¿Está usted del otro lado del teléfono? sí, mis queridos profesores, acá está Carmencita, como le dice usted. ¿Cómo anda? Estoy por aquí bien, gracias a Dios, todo bien, contenta, estaba media tristona porque digo, no voy a participar en la radio, porque no sabía si tenía internet acá, pero ahora me vino el alma al corazón participar en la radio Mariposa. Qué bueno, Carmen, cuénteme algo, acá, ¿cómo la está pasando allá? Re lindo, acá un solazo, estamos un poco en la sombra, un poco el sol, estamos con mi nieta, con la más grande, con Maya. Acá estamos, fuimos a jugar al metegol, ¿cómo se llama? Humano. Al metegol humano, y lo hicimos hinchar a los chicos. ¿Y ahora están esperando para almorzar? Sí, ya se están preparando los sanguchitos para comer, así que algunos compañeros van a comer la primera tanda que está saliendo. ¡Fua! Y acá estamos con Gloria esperando. Muy bien, Carmen, estamos con Raúl, usted dice la palabra sanguchito. ¿Sabe usted qué hora es en este momento? La verdad, ni idea qué hora será, porque acá no vemos ni a ver. 12:57, sí. La una. Y usted hablando, sí, no de sanguchito de carne, Carmen. Eso no se hace. Eso no se hace. Haga una cosa. Escúcheme, Carmen, agarre antes de irse, agarre una servilleta y ahí la moja en el juguito de la carne, y cuando nos volvamos a ver me dice, acá te trajimos un regalo para vos y para Raúl, un recuerdo de los sanguchitos de carne. Bueno, Carmen, buenísimo. ¿Algo más que me quiera decir o me pasa con Gloria? No, nada más que gracias por partir, por haber participado con ustedes, aunque sea un ratito. Me alegro de escucharlo a ustedes, los dos profesores, y que tengan una muy buena tarde ustedes ahí, y será hasta el otro miércoles que lo comunicaremos. Muy bien. Por celular o por teléfono. Y bueno, un temita para todos mis compañeros, me gustaría que todo un tema re fuerte para todos mis compañeros, y también por el tema de las mujeres. Sí. No tanto, no maltrato a las mujeres, no maltrato a ninguna mujer, ni tampoco que no levante la mano a nadie, porque nosotros somos mujeres trabajadoras, que nos juntamos, trabajamos para criar nuestros hijos y para llevar la plata en la casa para que no nos falte nada a nuestros hijos. Perfecto. Nada más que eso, profesor. Carmen, y usted que es parte de Maquinando, recordamos también a los y las oyentes, tiene Raúl la data ahí de... Acá lo encontré. Espéreme un minuto, Gloria, que quiero decir antes que el 8 de marzo van a estar la gente de Maquinando ahí del emprendimiento social de Camino Abierto, van a estar a las 5 de la tarde Nonelli y Moreno vendiendo pañuelos violetas. Así que ahora sí, Gloria. Sí, creo que sí, el 8 vamos a estar con el pañuelo también, ¿no? Sí, sí. Ahí después te cuenta Gloria, porque yo más o menos no sé, porque yo no he estado participando mucho, pero bueno, sí. Muy bien. Eso estaba. Bueno, vamos con Gloria, acá entonces. Acá le quiero saludar a una personita chiquitita para usted. ¿Quién? ¿Quién? Hola. Hola, soy Maya. Hola, Maya, ¿cómo estás? Bien. ¿La estás pasando bien? Sí. ¿Viste los pavos reales? Sí. ¿Y te gusta estar ahí? Sí. ¿Por dónde fuiste? ¿A hacer alguna caminata? No, tomate. Tomate también. ¿Van a comer ahora? Muy bien. Bueno, Maya, pasame con la abuela o con Gloria, si te parece. Con la abuela y la Gloria. Muy bien. Un abrazo, Maya. Hasta luego. Continuamos en vivo con Radio La Mariposa, a ver si me escucha Carmen o Gloria, ¿quién está del otro lado del teléfono? Acá está Gloria en este momento. ¿Cómo le va, Gloria? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Acabo de recibir un pintoresco sándwich ya para almorzar. ¿Qué? Pero... Y hasta ahora la venimos pasando bomba acá en la cabalgata de Tom Wesley. Es un lugar espectacular. Es un paraíso realmente. La verdad y que sí. Y lo del metegol humano es fantástico también, porque es, hay que ponerse un chiripá y colgarse de una cadena para jugar al fútbol. Es fantástico. Es muy no lo he visto en otro lado eso. Muy divertido, ¿no, Gloria, esto? Sí, sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, Gloria, ahí hablábamos con Carmen hace un ratito y dimos la información también al principio del programa que Maquinando va a estar el 8 de marzo a las 5 de la tarde vendiendo los pañuelos violetas. Sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Usted va a estar ahí en el stand? Ahí estamos a full maquinando. Mañana seguimos. Ay, tengo pollos revelados. Está bien, está bien. Entonces van a estar, mañana van a estar haciendo más pañuelos para estar vendiendo ahí el 8 de marzo. Buenísimo. Porque falta estampar el la fecha alusiva, ¿no? Muy bien. Bueno, y todo esto que se recauda, que todo lo que se recauda después se reparte entre los compañeros y compañeras, ¿no? Sí, sí. Así que está buenísimo colaborar, más allá de la actividad de estar el 8M ahí en la marcha, está buenísimo pasar por la esquina de Onelli y Moreno y comprar un pañuelo violeta de Maquinando. ¿Le parece bien? Sí. Bueno, Gloria, ¿se viene el sándwich entonces? Sí, sí. Bueno, la dejo tranquila, envidiándola acá con Raúl. Tenemos una envidia, sana envidia, pero no tan sana. Nos gustaría estar comiendo un sándwich con usted, así que un abrazo grande. Sí, ¿te paso con alguien o...? No, no, ya estamos. Ya váyanse a comer tranquilo. Listo, bueno, gracias. Y un saludo grande, dígale a todos los compañeros y compañeras y terminen este día tan bien como la empezaron, disfrutándola. Dale. Hasta luego, Mirá, Gloria. Hay otra compañera que quiere hablar. Bueno, bueno. ¿Quién está del otro lado de la línea? Hola, hola. ¡Oh, se cortó! Raúl, se ha cortado la línea telefónica. Así que me parece que con eso ya estamos como para ir cerrando este programa del día de hoy. Sí, señor. Estuvo buenísimo hacer un programa que tiene que ver con el 8M y un programa que tiene que ver con la salida de los usuarios de Camino Abierto allí en Tom Wesley. Por mi parte, agradecido, como siempre, nos encontramos dentro de una semana en este mismo dial, en el dial de la radio, en el 105.5. Los mensajes los dejaron en el 2944-784040 y nos escucharon a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Hoy, para cerrar, un pedido especial mío. Tres amigos que se juntaron a hacer una banda de rock hace más de 30 años. Es la banda de rock patagónico más antigua que sigue viva. Se llama Mosca Rosetta, ¿la conoce? Sí, de bueno, nada. Nos vamos hoy con Cuadraditos de Colores, un temazo de La Mosca. El saludo para los chicos de La Mosca y para ustedes. Gracias por haber estado por aquí. Mi boca ya tiene sed. Mi sangre empezó a correr. Y creo que tendré que ir a la montaña otra vez. Mis colores yo veía, las montañas se movían. ¿O sería que mis ojos ya tenían gelatinas? Caminaba, caminaba, mis piernas no se cansaban y yo iba disfrutando cada hora que pasaba. Y llegando ya al fin de este tour por la montaña, lo único que se escuchaba, una voz media gastada que gritaba, cuadraditos de colores, cuadraditos perfumados, deme más, no me hacen nada, cuadraditos de colores. Mis colores yo veía, las montañas se movían. ¿O sería que mis ojos ya tenían gelatina? Oh yeah.